Bueno, se fue la luz en este 195 del Dub Night. Por primera vez en lo que he estado aquí en la estación, es la primera vez que se va la luz. Y bueno, duró unos minutos, pero ya estamos de regreso en el Dub Night para continuarlo. Bueno, esta noche tenemos una gran noticia. Pues ahora tenemos el anuncio de que también Dub Night FM se transmitirá a través de este, el punto de sitio que se llama reggaeambulante.org. Y bueno, muy pronto estará por aquí la gente de Reggae Ambulante para platicarnos de este proyecto que se está cocinando, que el próximo 30 de abril se dará a conocer como parte de las actividades del aniversario de Reggae Ambulante. Y bueno, agradecemos también a El Viaje Sonidero y al Kenner, a Mezcli, también la oportunidad de montar ahí el Dub Night FM todos los martes, que podamos estar ahí, que pueda encontrarnos, ¿no?, en reggaeambulante.org, encontrar el Dub Night todos los martes después de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Esta, el Dub Night solo se extiende cuando pasa algo ahí como es algo bueno, como puede ser siempre casi todas las noches, algo raro y extraordinario, ¿no? Tenemos una entrevista, tenemos una visita, una sesión, o tenemos las ganas de poner música. Siempre se quedan con uno con esas ganas, ¿no?, de siempre seguir programando y programando música. Bueno, después de este corte en el después de ese corte de la luz, bueno, pues ya estamos de regreso. Y también recuerden que todavía tenemos las cortesías, ¿no? Las cortesías para Studio One este próximo viernes. Tenemos dos cortesías para Miniman, que va a estar en Studio One el viernes por la noche. Todavía no encontramos la mecánica. Bueno, pero van a ser dos personas muy afortunadas, esperemos. Saludamos a Kenner, que está en la otra línea, que nos está dando línea esta noche para empezar a hacer los tests para integrarnos ahí a la señal de Reggae Ambulante. Entonces el Dub Night va a tener ya varios puntos de encuentro, además de lo que estábamos acostumbrados, radiozapote.org. También está la webcam en nuestro blogspot, dubnight.blogspot.com. No tardamos en regresar al 102.1 de FM. Ya estamos a punto de regresar al 102.1 de FM. Y bueno, ahora también nos pueden encontrar en reggaeambulante.org. Bueno, vámonos a más música. Algo que hemos estado también poniendo, programando, es algo de estos amigos del... de Italia. Estamos hablando de Tube Bros, que con el cual tuvimos un acercamiento y nos hicieron el favor de enviarnos algunos materiales. Y bueno, estamos promoviendo su más reciente álbum. Es el señor Dennis Bobel y los señores de Tube Bros. Esta canción que se llama Endgame. Estamos aquí en Dub Night FM.

in Mexico City. Dub it crazy. Dub night. Radio Zapote. Bueno, ya estamos de regreso después de tener ahí a Bungalow Dub y Rebel Eye, a propósito de que ganó la derecha ahí en Perú. Y justamente ahí el Rebel Eye hacía unos comentarios, ¿no? De que él fue a votar y cumplió con su compromiso como ciudadano, pero bueno, ganó la derecha ahí en el Perú. Quiero saludar esta noche a mi compañero de estas andadas del crew del Tube Night, el moreno Mr. Brown, que ya está aquí. Hola Oso, hola a todo el auditorio del Tube Night. Como cada martes, pues aquí llegando un poco tarde, pero como siempre en esta misión para seguir apoyando la escena de dub en México, ¿no Oso? Así es, fíjate que pues muchas cosas que pasaron este fin de semana y bueno, fue... Es como lo que pasó aquí con Peña Nieto, ¿no? Cuando llegó Peña Nieto, bueno, que estaba a la derecha, PAN, pero digamos la llegada del PRI, que es uf, que es la llegada del peor sector, ¿no? De la derecha, de la ultraderecha, y bueno. Ahora les toca a los peruanos sufrir con Keiko Fujimori. Pues ahí. Es toda una estrategia, ¿no? Esta de que siempre van ganando como que las derechas en Sudamérica, ¿no? La llegada de la ultraderecha en América, la de la derecha, ¿no? Exactamente, y bueno, ya se ve pues desde Brasil, ¿no? El caso de Brasil, el caso de, pues, el caso mismo De Argentina, Perú, de Argentina, ¿no? Argentina que llegó el Macri también con todo el señor, ¿no? A privatizar todo y bueno, aquí también lo sufrimos ahora con la llegada de... famoso Peña Nieto. El famosísimo Peña Nieto. Fíjense que estamos ahora en el momento de seguir tocando música de este 2016. Ahora vamos a tocar algo de este álbum de Dan Dada Records. Echo Chamber, volumen 7 y 8. Sí, no, Moreno Mr. Brown, que en alguna vez lo comentamos. Ellos son un programa de radio, llevan 20 años tocando dub, Echo Chamber. Pues también es un gran esfuerzo, ¿no? Y también este trabajo ya de los, pues todos los compilados que han venido sacando. Y bueno, 20 años ellos haciendo Echo Chamber, y hay una versión europea y una versión americana, una versión que es americana que está en Atlanta y una versión europea que está allá en Portugal. Y bueno, y ellos sacando estos acoplados, ¿no? Muy famosos, ¿no? Pues sí, es importante, te digo, también... cómo llevan todo este trabajo radial y con el dub, cómo lo llevan a otro nivel, eso es también importante, ¿no? Y había, me parece que en los Echo Chambers ya había aparecido algunos grupos mexicanos, ¿no? Creo que... Bungalow Dub. Bungalow Dub. Isaac Maya, ¿no? También. Como de México. Y bueno, ahora vamos a estrenar algunos tracks de este Echo Chambers. Bungalow Dub también me parece que ya había venido en un Echo Chamber. Y bueno, ahora vamos a... Este tiene la participación de Dubchronic. Otro más de México, ¿no? Igual que también Sergio Espectacular me parece que hace la aparición ahí. Sergio Animal Espectral también viene en este de México, viene Sergio Animal Espectral. Pues enhorabuena, ¿no? Para todos los Duber mexicanos que también se van a ir colocando y se han ido colocando en todos los sitios. De eso hablábamos, de todo, o sea, de todos los mexicanos ahorita también así en la producción, en los sound system han estado y ahora... Reflejado en el Echo Chamber, también viene Unidub Stereo, tres proyectos de un jalón. Ahí mismo, ¿no? En tanto en Echo Chambers como... Y mira, y vienen, bueno, y bueno, Echo Chamber, que ahora viene Jabo Dubí, viene Bandulu Dub, Du Normal, Funny and Floor, Gary Clunk, Don Goliath. Muchos conocidos también para aquí todo México, ¿no? Sí, 25 tracks. Y mira, vamos a tocar algo de un mexicano, estamos hablando del Dubchronic, que hace los lunes el programa con Famer Dub. Por cierto, dentro de las presentaciones de Minimad me parece que va, por ahí va a tener una, ¿no? Con Zapotitlán, Dubchronic, ¿no? Nesca Dub en esa sesión. Sí, ya tendremos toda la información ahorita en un ratito. Y vamos a tocar a Dubchronic, esta canción que se llama Space. Algo de lo que está haciendo aquí en México. We'll be right back. De regreso en el Dub Night 195, escuchando de fondo a Fonny and Flor de Francia. Ha llegado el momento de los eventos en el Dub Night FM y bueno, como dijimos en un principio, hay un montón, de eventos este fin de... Fin de semana, mira, te voy a decir algo que no va a ocurrir, tan solo de lo que se viene el jueves hay female party con las female, ¿no? Sound System, ahí en Mackie McCrone, Centro Mega, ahí en Studio One, ¿no? Esto viene siendo el jueves, ¿no? Después está lo que es el día sábado, ¿no? O sea, hay un montón de cosas. Bueno, pero vamos a empezar por donde está el Reggae Camping, donde vamos a estar nosotros, ¿no? A ver, aquí tenemos a Calice también, que se sabe un poco la información. Hola, buenas noches, saludos a todos los radioescuchas, haciendo aquí la invitación del Reggae Camping, que es allá por la zona de El Ajusco, y va a estar Mr. Sebre, Bungalow Dub, Dub Alta Fidelidad, va a haber dos MCs, y va a estar también Black Fury, ¿no? Y el Aarón va a estar ahí también participando. Entonces va a ser en área abierta, lejos de la Babilonia y zona de camping. Se pueden quedar. Esa es una alternativa, ¿no? Para el sábado. Bueno, ahí está, ¿no? Y ahí vamos a estar todos nosotros, ¿no? Ahí este día sábado para toda la gente de esa zona. Pues ahí vamos a estar, ¿no? El Black Fury con su sesión en vivo. También con el Moreno ahí ejecutando el bass. Y también el Caliste Dub, ¿no? Y bueno, y toda la gente que va a estar, que sí es un buen cartel, ¿no? Mr. Sebre, Bungalow, Larón, Black Fury, Jesse P, Dazara y Dub Alta Fidelidad. Ahí vamos a estar. Pues un poco variado también, ¿no? El cartel. Ahí compartiendo con otros géneros también, ¿no? Aparte de Dub. Se llama Acapulco City, ¿no? Allá estaremos este fin de semana. Hay un evento recomendado para toda la gente. Vamos a seguir revisando también pues todo lo que viene, porque sí son varias cosas. Está el Dub Temple, ¿no? Queremos también... Ahí para la gente de la zona norte está la opción, ¿no? Que está ahí organizando... Pues la gente del Dub del Norte, en este caso Duble Dila. Ahí el cartel está también pesado, ¿no? Tormain Dub, Bungalow Dub, y va a estar potenciado por Bass Revelation, ¿no? Ahí otorgando una sesión Jamaiti y Dubon Step, ¿no? Y una sesión que se llama Dub Temple, ahí para toda la gente del norte, ¿no? La inauguración de, sí, va a ser... de Dub Temple, de... Y bueno, te va a estar Bass Revelation en el Sound System. Otra cosa, a Puffin Dub, ¿no? Y Benja Doble Dila preparando algo de este material que próximamente también van a estrenar. Ellos dos. Mystic Vibes, que se llama. Pues bueno, un nuevo lugar, ¿no? Para el dub. Ojalá que pues persista ahí bastante tiempo. Pues nos comentaba Benjamin Doble Dila, que es el que encabeza esta misión. Estaba comentando que se pretende hacer cada mes, ¿no? Entonces, una sesión bien poderosa cada mes allá por la zona del norte para ir llegando más a esos lugares recónditos, ¿no? No hay muchas sesiones de dub. En este caso, pues, va a estar ahí potenciando Bass Revelation y, pues, ahí está la opción, ¿no? Muy, muy positiva. Y miren, y después viene ese mismo 16... Allá en Los Reyes La Paz está el amigo de Natural Mystic Reggae Club, que ellos, ese día el 16, ahí está Famer Dub y Rootman Selecta, ellos están ahí en Los Reyes La Paz en el Natural Mystic Reggae Club, que es un buen lugar, un buen club y un buen trabajo que tienen estos chavos, estos amigos de Natural Mystic. Bueno, también... Otra propuesta más, ¿no? Para otra el 16, propuesta. Ahí con Famer. Famer y Rootman Selecta. Y todavía nos falta uno. Ina Roots y Rubber Dub Style. Esto va a estar potencializado por... Esto va a ser en Studio One también. Y bueno, hay quien va a estar... Prometeo Sound System va a estar en la sonorización. Y va a estar el Heavy Roots Crew, Chris Aire, Y bueno, en Studio One eso va a ser el sábado, ¿no? Son muchas cosas y también es la... Se acerca, ¿no? La celebración por el 420 mundial. Hablamos de la marihuana también. Se vienen todo... Vienen muchas manifestaciones por... El sábado hay una también de... De la marihuana, por ahí hay una intervención, la vamos a buscar también. Parece que es ahí en... Por el metro, enfrente del Metro Hidalgo, ahí por el... Enfrente del Centro Cultural José Martí, me parece que va a ser ahí. Entre la iglesia de San Judas Tadeo. Ándale, bueno, ahí está también el sábado para la concentración en favor de la ganja, ¿no? Bueno, ahí hemos dicho muchas cosas y todavía no hemos dicho lo de Miniman. Y bueno, vamos a escuchar pues algo del señor Miniman. Que, bueno, lo pusimos al principio del programa, pero vamos a recuperarlo ahora al señor Miniman, de este álbum que se llama Inside. Y bueno, ya estamos pensando en cómo vamos a regalar las cortesías que tenemos para que la gente vaya a ver a Miniman el día viernes al Estudio One, en un evento producción a cargo del Colectivo Nacional de Selectores y Spiritual Sound. Ahí va a estar el señor Miniman. Tenemos unas cortesías para todo el auditorio. Esperemos que ya estén atentos para llevársela. Estamos buscando aquí a Miniman Inside, otgprod.com. Ahí está disponible, descarga libre. Y miren, esta canción que se llama Dubcore, aquí en Dub Night FM. Thank you. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bien, ya estamos de regreso en este número 195 del Top 9. Ya estamos a punto de terminar. Pero bueno, le recordamos a todo el auditorio del Top 9 que tenemos un par de cortesías para todos aquellos que quieran ir a este pues toquín, ¿no? Con Miniman, ahí también compartiendo con el Colectivo Nacional de Selectores. Y pues ya saben, sonorizado por Spiritual Tom, también a quien les agradecemos este par de cortesías que ya en unos minutos ya estaremos regalando, ¿no? ¿Cómo ves? Para el que nos llame entonces aquí a la cabina, así de sencillo. Sí, así de fácil, ¿no? Que nos echen una llamada. 6281-5468, ¿no? Sí, ahí para que se lleven este par de cortesías. Y bueno, entonces el que ya el con que llame a la cabina le vamos a regalar unas cortesías para ver a Miniman ahí el día viernes. Y bueno, después de este Miniman, este proyecto internacional que visita México, ¿no? A él le tocó venir en abril. Y bueno, tenemos la información. Ese día, el viernes, además de Miniman, pues va a estar todo el Colectivo Nacional de Selectores, ¿no? Hablamos de Binky Man, de Famer, de Foster, la otra sesión Serious y Zulo Selector. Esto va a ser el día viernes. Si nos llama, ahí tendrá unas cortesías. Después viene un evento el día sábado que se llama Tube Strong, esto va a ser en La Bala, se llama. Esto va a ser en la Magdalena Michuca. Este día, eso va a ser el sábado, Eje 3 Sur. Muy cerca del Metro Jamaica. Muy, muy, muy, muy cerca del Metro Jamaica. Y estamos buscando a la lista de toda la lista de invitados que también. Estamos viendo que va a estar Ashanti, que va a estar Nesca. Y bueno, también va a estar Mackie Macrons, Vibra Positiva, Zapotlán Sound System, To Chronic, Jamaica Sound, Weather Sound, Nayabingi Records y Mala Selecta. Esto va a ser ahí en La Bala, Eje 3 Sur, en cerca del metro Jamaica, ¿no? Muy bien. Y bueno, viene la sesión del domingo en Chimalhuacán. Bueno, y además ahí va a estar otra vez el Black Fury Up Top, ¿no? Sí, no, ahí también estas sesiones en Chimalhuacán, domingo. Queremos agradecer al colectivo de aquellos lugares por la invitación. Va a estar sonorizado por el Black Revolution Sound System. Me parece que también es un nuevo proyecto de Sound System que está por ahí, aquellos lados dándose a conocer apenas, ¿no? Así es. También está el Leopard Digital de Unidub Estación y Unidub Estéreo, Black Fury Up Top, el sonido Black Revolution Sound System, Dub Mantra Sound System y Miniman de Francia. Bueno, ahí estamos diciendo las tres presentaciones de Miniman aquí en México. Y bueno, el Black Fury, ¿ustedes a cuál van a ir? Al domingo. Al domingo. Yo iré al viernes, espero ir el viernes allá al Estudio One. Y tenemos unas cortesías, solo tiene que llamar aquí a la cabina de Radio Zapote, 6281-5468 y ya, facilito, se las lleva, ¿no? Una llamada a la cabina y te llevas unas cortesías. Mira, vamos a dar dos dobles ya, que se vayan, dos personas que llamen. tendrán dos cortesías, una llamada. No, pues vamos a escuchar al Miniman. Estamos en la recta final del Top Night FM. Inside se llama este disco. Esta canción se llama Mystically. Thank you.

pues ya cada vez más cerca del 200 número, ¿no? Sí, ya nos quitamos esta muletilla de 101, 102, 103. Bueno, agradecemos a la gente que ya llamó por las cortesías para este viernes, Miniman y el Colectivo Nacional de Selectores, las invitación. Gracias al Colectivo Nacional por estas cortesías. Esmeralda León y Yaciel Hernández están invitados. Este par de cortesías dobles. Pues Studio One, Studio One el viernes, Spiritual Zone en la potencia, en la vibración. Bueno, queremos agradecer a toda la gente, mucha información. Se están cocinando muchas cosas y ahorita, por ejemplo, este Dub Night 195, que aprovechamos para empezar a tocar todo lo que se ha producido en el 2016, queda pendiente, ¿no, Moreno, Mr. Brown, para el próximo programa? También vamos a actualizar la onda mexa, ¿no? Sí, por ahí acaban de publicar Alien's Dread, Animal Terrenal, el Mystic Zone of Revolution. Apophin Dub. Vamos a tratar de repetir otra vez el de Apophin Dub, ¿no? Lo que está en Bass Revelation. También se viene lo de Subbasquila, me parece. Sí, o sea, todo. Vamos a tratar de actualizar también en lo que se refiere a la escena mexicana, todo lo nuevo que se está tocando, ¿no? También el Mexican Stepper, ¿no? Por ahí hay otro proyecto, Akpal, ahí vamos a presentarlo, ¿no? También así es. Mandamos saludos y hay otro más, ¿no? Y así estamos llegando al final del 195. Caliste, muchas gracias. No, pues siempre es un gusto y aquí, ¿no? Haciendo la misión por el DOP, ¿no? Muchas gracias a todos los radioescuchas, ya saben, ahí va a haber muchos eventos, asistan, bailen, sientan y vibren con el DOP. Ahí nos vemos el sabadabadabadabadaba, ¿no? Y el domingo también. Bueno, yo los voy a ver el sábado, chavos. Ahí nos vemos el domingo y el sábado y el domingo. En el Reggae Capping de Acapulco. Ahora sí que en cualquiera de las sesiones, pero dense la oportunidad de conocer, ¿no? El Black Fury y a la escena mexicana, ¿no? Que ya está ahí presente, ¿no? Sí, que crece, esto crece. Y bueno, y también agradecemos también a Radio Zapote, a la estación, por habernos alojado en este número 195. Y bueno, la invitación para escucharnos el próximo martes, ¿no, Moreno? Así es, como todos los martes, por los mismos canales, ya saben, al sur de la Ciudad de México, desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues por la página de radiozapote.org y también por el blog del TubeNight. Sí, toda la cobertura y también la cobertura noticiosa que está haciendo Radio Zapote acerca de los movimientos sociales, la defensa del bosque de Xochicuautla, el Atenco también, la defensa de la tierra de Atenco. Lo que está sucediendo en las luchas estudiantiles, Ayotzinapa y también Tripetío, también en Radio Zapote siguiendo el la Che cobertura. Guevara también, sí, el Che Guevara y el Radio Zapote siguiendo, ¿no? Los acontecimientos de lo que está ahorita de los movimientos sociales, algunos que han entrado en un estado crítico, también en Radio Zapote puede encontrar la información. Y bueno, vamos a despedirnos con una canción de Wedding Dub, que es el himno de los Sound System DNA, para toda la gente también que está escuchando todavía el Dub Night. Justamente acaba de ocurrir el Weekender allá en Inglaterra, que es la unión, ¿no? Que es, bueno, por sus su traducción al español, es la unión de las naciones, ¿no? Por el Dub, ¿no? Entonces es algo que también aquí en México estamos construyendo. Y bueno, para todos ellos, Sound System, los de Alma Sound System, esta canción, el Wedding Dub. Nos vemos la próxima semana. Is what me really love. Sound System is what me really love. Sound. You see, Sound System is a real inspirational thing, an art thing, you know. Sound. For no sound system, you have to be in sound system. Sound is a DNA thing. Sound, you can't just come from nowhere and build a sound. Sounds are fundamental. Sound, foundation thing. Foundation thing.